Lunes, desnudos, pero no avergonzados. Es muy difícil para nosotros imaginarnos plenamente la condición moral de Adán y Eva en el Edén, ya que nuestro concepto del mundo, de la realidad, de todo, está filtrado, teñido y distorsionado por el pecado. Ellos no conocían el dolor, ni el sufrimiento, ni el engaño, ni la traición, ni la muerte, ni la pérdida, ni la vergüenza, especialmente la vergüenza sexual, que tal vez sea la más generalizada en un mundo tan compenetrado hoy con las consecuencias del pecado. Lee Génesis 2, 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué clase de relación, de estrecha intimidad entre Adán y Eva, se revela en estos textos? Como una carne. Ver Génesis 2:24. Adán y Eva eran íntimos, entonces no solo con Dios, sino también el uno con el otro. El texto es muy claro, sin ambigüedades. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Versículo 25. Eso es pureza e inocencia. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Patriarcas y Profetas, página 26. No se nos dice exactamente cómo se veía esta luz, cómo actuaba, cuál era su propósito, solo que, aún con ella, se consideraban desnudos. El hecho de que no se avergonzaran debió haber significado que esa cubierta de luz no ocultaba completamente su desnudez, pero en ese ambiente sin pecado no importaba porque no existía la vergüenza. En un sentido, el énfasis en la desnudez parece revelar la clase de cercanía física que gozaba la pareja sin pecado. Había una franqueza, una transparencia, una inocencia acerca de ellos y de todo lo que ellos hacían que permitía este estado de cosas. Vivían en completa honestidad, sinceridad y libertad el uno ante el otro, y ambos ante Dios. Era, después de todo, como Dios lo había ordenado. ¡Cuán bueno debió de haber sido! ¿Cuánta transparencia y franqueza existe en tu propia vida? ¿O estás constantemente escondiendo cosas, tomando atajos morales, disfrazándote con vestiduras que no revelan lo que está sucediendo? Ver Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si sucede esto último, ¿qué aspecto de tu vida tienes que comenzar a cambiar?